FLM Radio. La voz sin barreras. Los secretos del tiempo. Con Emiliano Hernández Martín. FLM Radio. Muy buenos días. Hoy es lunes. ¿Qué día del mes, Fernando Moreta? Día 12 de marzo. Cumpleaños de mi cuñada Arancha y de mi amiga Gema. Hombre, la cuñada Arancha, por favor, de Mónica. Felicidades, sí. Arancha, y la cuñada Gema. Por favor. Gema. Que no, Gema. La cuñada es Arancha y Arancha, la amiga es Gema. Gema. Bueno. Y me ha invitado a su cumpleaños el próximo sábado en su casa. El próximo fiesta. Sábado. Y está por invitados también. Porque pues no. Lamentablemente me ha invitado a mí. Pero hombre, si esto lo haces público, ya es una invitación pública, Mónica. Cago en la mar. Bueno, pues a ver si le va a pasar como la chavala aquella, que publicó en Facebook sin querer y se presentaron 200 personas en su casa. Y no. Bueno, pues felicidades a Gema y Arancha. Gracias, se lo diré. Y bienvenido, estáis escuchando FLM Radio en directo. Hoy va a ser una edición un poco especial de Los Secretos del Tiempo, porque tenemos aquí a unos elementos que nos alteran el tiempo y las costumbres. Y es que están aquí Fernando Moreta, Mónica García y Emiliano Hernández, que es el responsable de Los Secretos del Tiempo. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de qué es una borrasca profunda, por qué se les ponen nombres. También tendremos la predicción del tiempo para estos días, con la borrasca Félix de por medio. Y vamos a hablar de el huracán George. Casi 20 años. Sí, señor, el huracán George. Ya, huracán George. Estuvo aquí nuestro compañero Jimbo sufriéndolo. Y le quería hacer una pregunta a Emiliano, pero cuando termine... Muy bien, pues empezamos. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Adelante, cuéntanos, Emiliano. A escala sinóptica se clasifican en dos tipos. Uno, los anticiclones, que son los de altas presiones, y las borrascas, que son las bajas presiones. Los anticiclones, el giro que tienen es el giro de las agujas del reloj, y las borrascas tienen el giro contrario. Los anticiclones dan lugar a lo que se llama buen tiempo, mientras que las borrascas es lo que vulgarmente se llama mal tiempo. Y este nombre de mal de las borrascas es una definición un poco sub generis, es decir, porque la presión en latitudes medias entre 30 y 60 grados tienen una disminución de presión muy grande. Cuando la disminución de presión supera un cierto límite, entonces tenemos los ciclones tropicales, cuando son muy profundas las borrascas. Las borrascas son muy deseadas por los agricultores, porque ellas son las que producen la precipitación, y además suele ser una precipitación muy bien distribuida. Y actualmente, bueno, estamos en plena borrasca Félix, ¿no? Y es que nos preguntábamos antes, ¿por qué les están poniendo nombres a estas borrascas? Que antes pasaban como borrasca y ya está, no se le ponía nombre ni se le bautizaban. Y desde el 1 de... Un acuerdo que se llevó en la Organización Meteorología Mundial. Fue cuando se acordó ponerle nombre a las borrascas. Hasta entonces se decía una borrasca, que podía ser una borrasca normal o bien una borrasca muy profunda, que entonces se decía que era un ciclón. Mm. Y ese ciclón lleva asociado unos vientos muy altos. Bueno, y en el caso de los nombres de las borrascas, se hacen con el objetivo de que la gente esté más al loro, que parece ser que se consigue. Cuando se les pone un nombre, pues la gente se queda con la copla de ese nombre y están más atentos, por lo menos para prevenir ciertos riesgos. Muy bien. ¿Y por qué normalmente le ponen nombre a mujer? ¿De mujer? Sí. No, de hecho, mira, está aquí la lista de los nombres. A ver si lo encuentro. Vale, lo he perdido. Los nombres de las borrascas están ya establecidos en una lista. En una lista que no encuentro. Me refiero a huracanes y ciclones. Huracanes. Bueno, mientras tú lista, buscas esto, Emiliano, ¿cuál es la diferencia entre un huracán aquí y un ciclón? Un ciclón es una borrasca muy profunda. Y el ciclón es también una borrasca muy profunda, y se le da el nombre de ciclón tropical porque se da en los trópicos. Vale. Mira, lista de nombres para las borrascas que estamos comiéndonos aquí en Europa: Ana, Bruno, Carmen, David, Emma, Félix, que es el actual. La siguiente se llamará Giselle. La siguiente se llamará Hugo. Van alternando. Ahora mujeres van alternando. Pero aquí, en las borrascas de aquí. En los huracanes, imagino que va por años o no lo sé. Pero aquí alternan. Nombre de hombre, nombre de mujer. Después del ciclón George, el que viví yo, todos han sido casi todo nombre de mujer. El Mitch también estuvo, el huracán Mitch, pero ese es que era de hombre. Ah, era anterior. Es anterior. Pues imagino que era por años o por. No lo sé. El caso es que aquí nos toca el siguiente es Giselle. Y el siguiente se llamará Ángel Velázquez. Y el siguiente huracán, Chema, yo creo. Ah, no, hay José, mira. José María. Está Azul. Giselle, luego viene Hugo, luego Irene y luego José. O sea que no es coña. No hay ningún Fernando por ahí. Fernando no. Hay un Nuno, hay Samuel y Vasco. Curioso. Pues nada, ahí está la lista de próximas borrascas. Y Mónica, ¿nos adelantas el tiempo para esta semana? Que pinta regular también, bueno, regular, depende de cómo se mire. Pues sí, la borrasca Félix pone en riesgo a un total de 47 provincias por vientos, que podrán alcanzar los 140 kilómetros hora en Cantabria y Asturias. En aviso rojo, riesgo extremo. En aviso rojo también estarán por fenómenos costeros las provincias de La Coruña y de Pontevedra, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Además de Cantabria y Asturias, que estarán en riesgo extremo, como he dicho, en rojo, el viento tendrá con riesgo importante en naranja a las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria, Navarra, Valencia, La Coruña, Lugo, Pontevedra, La Rioja y Álava, y con riesgo amarillo a más de 30 provincias. En referencia a los fenómenos costeros, AEMET advierte de que las provincias de Lugo y Asturias estarán en riesgo importante. El aviso amarillo por nieve afectará a Granada, Jaén, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Cáceres, Lugo, Orense y Asturias. Y Huesca estará en riesgo por deshielo y aludes. Y para resumir, ¿en riesgo por nieve? Riesgo por nieve. Las precipitaciones serán en forma de nieve en cotas superiores a los 2.000 metros, bajando de oeste a este a lo largo del día hasta los 1.200-1.600 metros en el noreste peninsular y 1.600 y 2.000 en el resto de la península. Además, las temperaturas descenderán en la vertiente atlántica peninsular y canaria. Perdón, en la vertiente atlántica peninsular y canaria se ascenderán en el litoral noreste peninsular y Baleares. Vale, y viento, ¿no? Por último, viento. Y por último, AEMET prevé viento de componente sur en la península y Baleares, de oeste girando al norte en Canarias y del oeste en el estrecho. El viento será fuerte y/o con rachas fuertes o muy fuertes en Galicia, Cantábrico, Pirineo, Sistema Ibérico y Central, Sierras de Andalucía Oriental, Litoral Sureste Peninsular, Noreste de Gerona y Baleares. Madre mía. Bueno. Resumidas cuentas. Si no queda claro con esto. La primavera se resiste. Nos damos por informados todos. Muy bien, muchas gracias Mónica por la predicción. Muchas de nada. Gracias Emiliano también por aclararnos estos conceptos sobre borrascas profundas. Y venga, seguimos, un poquito de música y seguimos en Los Secretos del Tiempo. Bueno, despedimos a Mónica, que se marche ya. Y vamos allá con estos recuerdos huracanados. Recuerdo, no vamos a hablar mucho. Bueno, cortito, pero nos cuentas cortito. Esas curiosidades. Huracán George, cortito. Que lo viviste en tus carnes magras. Cuéntanos. El huracán George. Este fenómeno meteorológico, vamos a ponernos en plan técnico, mm-hmm. aquí como Emiliano, ocurrió en el año 1998. Tenía yo 11 años, si no recuerdo más. 10, 11 años. Ese huracán o ciclón, es que depende del sitio, le llaman huracán o ciclón, llegó a superar los 250 kilómetros por hora. El viento. O sea, sí, un ave de los huracanes, básicamente. Casi. Poco menos del ave. Fallecieron un total de 604 personas. Y las áreas afectadas, en las que más afectó fueron Isla de Sotavento, República Dominicana, que es mi país, Haití, Cuba, Estados Unidos, estados y territorios de la Florida, Mississippi, Puerto Rico, Alabama y Luisiana. Uh-huh. Y cuéntanos tú, ¿qué recuerdos tienes de...? Los recuerdos que yo viví fue mucho viento, mucha lluvia. Primero empieza con la lluvia y luego empieza el agua a meterse con una fuerza que no vea. Todo mi pueblo quedó anegado de agua y lodo que es, y granizos también. No, granizo no cayeron llegaron a caer granizos. Y nosotros estuvimos un año casi entero incomunicados. Caray. Entre pueblos incomunicados, porque estamos comunicados a través de puentes y los puentes estaban rotos todos. Y los ríos que cruzaban por debajo del puente se habían ensanchado más. O sea que era imposible cruzar hacia el otro lado. Y estuvimos un año incomunicados, sin luz y sin agua potable. Vaya. Fíjate, y ahora se cae un par de horas el WhatsApp y se lía pardo. Ostras. Vaya, vaya. Yo recuerdo que hacíamos esas manualidades, que era usábamos esas lámparas para hacer lámparas, uh-huh. O linternas, usábamos los botes de cristales, poníamos una vela, poníamos una tapa, le hacíamos unos agujeros encima y cada uno andaba, parecíamos luciérnagas. Entonces nos poníamos a contar cuentos de terror por ahí, entre todo va a pasar el tiempo. Pero así un año estuvisteis. Sí, pero sí. Sin luz, sin energía eléctrica. ¿Sabe qué pasa? Que hubieron una zona que estuvieron más afectadas. Entonces le dedicaron más tiempo a esa zona antes que la de nosotros. El problema de nosotros era que la subestación. Que es la que controla la electricidad, estaba rota, no, ni estaba siquiera. Se la había llevado. No sé a dónde, pero se la llevó. Y la bomba potabilizadora de agua también se desaparecieron. Entonces lo que hacían era que un camión vendía el agua potable de un sitio a otro. No recuerdo cómo la trasladaban. Pero sí. Una cisterna. En un camión. Y así estuvimos el año entero. Luego, cuando ya regularizaron la zona que estaba más afectada, sí que fueron a la zona de nosotros a repararla. ¿Y en el colegio tenéis algún tipo de... os enseñaban algo de prevención, así como en algunos sitios se enseña cuando hay terremoto? Sí. Si no, no estuviera yo aquí. ¿Hacéis simulacro de huracán? No lo hacíamos, pero más o menos te decían qué hacer, a dónde tenías que ir. Si te ves perdido, si te pilla en medio, no nadar a contracorriente, dejarte llevar y en cuanto tenga la oportunidad, agarrarte ahí. Sí. Joder. Pues huracán George, casi huracán 20 años. Casi 20 años. ¿Fue en 98? Anterior a esto hubo uno que se llamaba el huracán David, que ese fue más devastador que este. Eso fue incluso antes de yo nacer. en el 70, finales de los 70, principios de los 80 fue ese. Y también fue la época del huracán Mitch, que tuvo mucho pegó en Estados Unidos también. Creo que fue unos meses antes o un año antes o algo así. Bueno, pues nada, de borrascas profundas a huracanes. Muchas gracias, chicos. No hay de qué. Los secretos del tiempo. Una semanita más. Gracias, Emiliano. Gracias. Y a seguir con los secretos del tiempo. Sí. Eso es. Hay que buscar más, hay mucho por ahí. Y a nuestro público de pie hoy. Tenemos a Ángel Velázquez, futuros huracanes. José María Zurdín. Futuros huracanes, además. Sí, José va a ser borrasca profunda. Este va a ser categoría 5. Que no, garganta profunda. Bueno, pues nada, venga, desde aquí despedimos los secretos del tiempo, FLM Radio. Hasta la próxima. Hasta luego.